Comienza un nuevo torneo para Necaxa y con ello el Podcast PR está de regreso. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Sean a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva temporada futbolística para nuestro equipo, y podemos decirlo así, que esta nueva temporada para el Podcast PR, que desde el pasado mes de noviembre no tiene acción, pero ok, dicen que no hay plazo, no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, así que estamos de regreso. Conmigo están, ya dije, soy Gerardo Taker. Conmigo están mis compañeros y amigos, viejos conocidos de todos, para hablar sobre lo que será el, o esperamos será el, arranque del Clausura 2018 para Necaxa. Es raro, esto es extraño porque estamos todos en la misma ciudad y sin embargo no estamos juntos. Pero bueno, voy a ir primero con el que sí es de acá, el que no es ranchero. Don Alex Rodríguez, compadre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues todo lo bonito tenía que terminar y las vacaciones se acabaron y pues ya estamos de regreso esperando el nuevo torneo de los Rayos. ¿Exactamente a qué vacaciones te refieres, Alex? Pues a las que tuvimos por parte de Murdoch Eras, que decidió dar por terminado la grabada con el torneo. Ah, ok. Como dije, no voy a ir hasta el rancho. Aquí está también en la Ciudad de México. Iba a decir mi compadre, pero pues, sigo sentido. Es el único PR que le pedalea la bicicleta a otro PR. Él es Mordoqueras. Hola, hola, ¿qué tal? No, pues hay muchos puntos que aclarar ahí. Pero pues yo creo que los dejamos para el extra. Pues bienvenidos a todos. Vacaciones pues un tanto forzadas por cuestiones de trabajo, pero ya estamos de vuelta. Ahora sí empiezan las vacaciones, más bien. Bueno, bienvenidos a todos. Ok, o sea, estamos de regreso y te vas a ir de vacaciones, nos estás diciendo. Eso es algo así. Qué por cierto, lo más increíble. Murdo, que era de la Ciudad de México, tiene aquí no sé cuántos días y no fue para decirnos vamos a vernos, o sea, no nos quiere nadie, el señor. Nos quiere menos que los que nos escuchan. Así como que últimamente, ¿cuántas muestras de amor nos han dado? Pues tampoco, ¿eh? Vacaciones, dice Alex. Ok, vamos a comenzar, señores, o nos quedamos aquí en la chorcha, ustedes dicen. No, vamos, de una vez. Ok, empecemos. Esto es el programa 1 del Podcast PR de Clausura 2018. No sé qué programa es, creo que es el... 171. Gracias. Ok, espero no lo hayas regado, pero... Si el dato es correcto, te lo agradezco. Empezamos, vamos. ¿Hay cortinilla o nos arrancamos ya? Sí, hay cortinilla, vamos. Ok, vamos a escuchar. Estás escuchando el Podcast PR. Ok. El próximo sábado empieza el Clausura 2018 para Necaxa, pero antes de hablar de lo que creemos puede suceder en la cancha del Estadio Victoria, pues tendríamos que recapitular un poco lo que pasó durante nuestra ausencia y durante... la ausencia de Necaxa, porque como dijo hace un momento Alex, terminó el torneo y Murdoch Eras decidió terminar la temporada del Podcast PR, así dijo, ya se acabó. Entonces nos perdimos todo el proceso de pretemporada, toda la cuestión de llegada de refuerzos, de lista de transferibles, o de listas de transferibles, debería decir. Primero habría que ver eso, ¿no? Los refuerzos. Sí, y las bajas, estuvo altas padre. Y bajas de Necaxa, ¿no? Estuvo padre el relajito que se armó entre que no, que estos no, que la verdad es que no, y además de los que ya habían adelantado ahí ciertas fuentes y cosas así. Pero a final de cuentas, pues no sé, Alex, ¿qué opinas tú? Pero creo lo que más lamentamos todos es la salida de Manolito Iturra, ¿no? Sí, sí, yo creo que es lo más doloroso de Riolfo, porque pues no nunca lo vimos jugar. Y algunos más, la de Isijara, pero de la llegada, digo, de la salida de Isijara, hasta que vieron la llegada de Ventura Alvarado, ¿verdad? Pero sí, creo que la de Iturra fue la que más pesó en el equipo. A ver, recapitulemos. Primero, ¿quiénes se fueron? Porque ya estamos diciendo nombres. En orden, y los únicos que de manera oficial están fuera de Necaxa son Diego Riolfo, Jesús Isijara, que va al Santos Laguna, va a ser jugador de Santos Laguna, Manuel Iturra, que regresa al fútbol europeo con el Málaga, Pablo Velázquez, que está ya en Paraguay, y creo que, no recuerdo el equipo al que ya llegó, ya lo firmaron, y Facundo Pereira. Riolfo, pues, no sé, decías, Alex, que no lo vimos jugar, y en realidad fue un caso muy raro el de Riolfo a lo largo de toda su estancia en Necaxa, ¿no? O sea, jugó 2-3 partidos en los que lo hizo bien, jugó otros 2 o 3 en los que pasó desapercibido, y fuera de eso no lo vimos ni con Luis Alfonso Sosa, ni con el... ¿Cómo se llama el tipo este que está ahora de técnico? Nacho Ignacio Ambriz. Él. Ni con uno ni con otro, entonces es un caso raro, ¿no? Lo de Riolfo. Y que además era el héroe de Nacho Ambriz para la última fecha, ¿no? Lo metió como 4 minutos para salvar aquí el... Aquí amarro la calificación. Pero eso fue homenaje más que otra cosa. Homenaje, bueno, tampoco Riolfo estaba para homenaje, ¿no? Ah, pues ya que iba a ser. Oye, pero es que no deja de ser ridículo. Mira, ok, tú planteaste mal el partido, te equivocaste, tú perdiste la calificación, ¿no? O sea, necesitabas empatar y saliste a empatar, pues que la regla dice que si sales a empatar, pierdes, ¿no? Entonces, eso le pasó a Nacho Ambriz. Pero un jugador al que no metiste para nada en todo el torneo, lo metes pretendiendo que te salve, que te saque las papas de la lumbre en el último minuto, pues es como que un tanto absurdo, me parece. Sí, sí. Pero bueno, al final, como que sí fue algo así de, pues ya, ándale, lo último que te queda. Pues no sé, no entiendo de repente la manera de pensar de los técnicos. Y en particular, pues ese partido de Nacho Ambriz, ¿no? Que pues ya lo hablamos mucho. Pero bueno, ahora se va Diego y de hecho lo anuncia él mismo en sus redes sociales. Se despide de Necaxa. También raro porque, pues, digo, sí estuvo un largo rato, aunque no apareció mucho en la cancha. Y sí me extrañó como ese sentimiento que le lleva a, de hecho, dirigirse a la afición, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, es el primero que lo anuncia y lo anuncia él mismo, ¿no? Eso es también lo que quería puntualizar. Ok, después de Riolfo fue Isijara, que para mí vivió como 6 años extras en el club, pero finalmente se va. Lo típico de esto es que la gente lo detesta, ¿no? O sea, siempre habrá quien lo admiraba y decía que él sí, que esto, que el otro. Pero en términos generales, la afición necaxista como que estaba un tanto cansada de Jesús Isijara, sus fallas, su apatía y demás. Pero nada, dicen, se va Isijara al Santos y no dejaron ir a un crack. ¡Ay, pobre Isijara! Y Jesús no lo merecía. Y ahora resulta que ya era ídolo. Y lo más cómico es que Santos, o la gente de Santos, cree que se llevaron a un crack cuando pues se llevan a Jesús Isijara. Pues falta ver qué hace, ¿no? O sea, no vaya haciendo que llegue allá y la rompa y titular y la... Resulta que allá sí es bueno, ¿no? No, pero pues sí, o sea, era un proceso que ya tenía rato que tenía que haberse cortado por parte del llamado ratón, y ahora pues con las ausencias, ¿no? Porque en realidad Nacho casi no lo utilizó, al final del torneo se lo comió el fideo en esa posición y pues sonaba un poco lógico, ¿no? Que siquiera, pues con esa pantalla de que todos tienen de Isijara, pues que pudiera sacar una buena tajada Necaxa, ¿no? Ojalá haya sido un buen negocio para los Rayos, ¿no? Es que lo de Isijara fue un caso raro, ¿no? Vaya, durante los últimos años, ves cualquier partido de televisión en Necaxa y nada más mencionan a Isijara, y los cronistas del canal que sean, dicen, no, qué grandes condiciones, es un crack, y tal, tal. y los técnicos, estuviera quien estuviera, todos lo tienen el titular indiscutible, ¿no? Quizá lo único bueno que ha hecho el tipo este que está, ¿cómo se llama el tipo que está como técnico? Ignacio Ambriz. Ah, él. Lo único bueno que ha hecho Necaxa desde que juega a ser director técnico, me parece que ha sido borrar a Jesús Ijara, ¿no? No sé qué piensas tú, Alex. Sí, los partidos no lo borró. Me parece que estuvo jugando, pero poco a poco perdió la titularidad. Ajá. Pues se va bien, dicen que ya estaba, era un proceso que debió cortarse. Su mejor torneo creo que tuvo Necaxa en Liga MX con Sosa, mejorcito que hizo, ¿no? Porque incluso en ascenso también era igual de desaparecer 9 jornadas, aparecer una. Y bueno, creo que fue sano para él y para el club también ya, me parece. Ok, después de la Ijara, pues fue la que sí duele, ¿no? La de Manuel Iturra, que va al Málaga. Y bueno, tristemente ahí es donde yo pienso otra vez que Necaxa en materia de información nos queda de ver. Se hablaba mucho, había rumores sobre Manuel Iturra, rumores que llegaban desde España sobre que Manuel Iturra iba a firmar con el Málaga. Necaxa aquí hace mutis, no dice nada. De repente ya hay una foto de Manuel Iturra llegando con 20,000 maletas al aeropuerto, no recuerdo el nombre, de Málaga, de Costa del Sol, el aeropuerto de Costa del Sol en Málaga. Y después resulta que el Málaga lo presenta, y aquí Necaxa no había dicho nada. Málaga lo presenta en sus redes sociales, hay que decirlo, lo anuncia como refuerzo del equipo. Y bueno, me parece que es dolorosa por lo que aportaba Manuel Iturra. Creo que el tiempo que estuvo, el último torneo, ¿no?, que estuvo varios partidos lastimado, se notó el cambio, ¿no?, cuando estaba Manuel Iturra y cuando no estaba. Y lo más triste no solamente es la salida de Iturra, sino que no llega nadie para suplir esa baja. Sí. Eso es lo preocupante, ¿no?, que esperábamos. Bueno, ¿y quién para tapar ese hueco? Porque a ver cómo le va en el torneo, ¿no?, en esa zona. Digo, está Lucho Pérez, pero digo, vamos a ver, es una gran prueba también para él, ¿no?, el ver tomar esa responsabilidad, porque lo había hecho bien, ¿no?, en el torneo, pero se vio mucho mejor cuando tenía ahí de lado a Iturra. Saber qué trae Nacho ahí pensado para cubrir esa zona. Ok, al que más le dolió de nosotros, al que más le duele la serie de Manuel Iturra es a Mordoqueras. ¿Quieres dedicarle algunas palabras o algunas lágrimas a Manolito? No abras ese grifo porque... Ok, me parece bueno. Estamos de acuerdo ya fuera de control que sí es una baja sensible y habrá que ver cómo se las ingenia Nacho Ambriz para suplir esa ausencia. Decíamos antes de grabar que en una de esas baja a Miguel Barragán y mete a Brian Columbula. Ahí hace algunos extraños. Incluso decías tú, Murdo, que pone a Marcelo Barovero en esa posición. Sí, también. O algo se le va a ocurrir a nuestro brillante director técnico. A Bekeles, ¿no? Ya lo usó de central. Ajá, ¿sí? Pero a Bekeles podría probarlo ahora como volante, mira. O como centro delantero, si baja a Barragán, pues puede poner a Bekeles allá adelante, ¿no? Pues okay, si ya bueno. Cervantes alguna vez fue nuestro delantero estrella. Pues sí, eso es cierto. Ok, y esos fueron en tiempos de Raúl Arias, por cierto. Pero bueno, ok. También se fue Pablo Velázquez, sí. Que... mal o bien, pues... Hizo goles, ¿no? Fue el goleador del equipo, hablando en materia de delanteros, casi todo el torneo. Hizo solamente 3 goles en liga, hizo, si no mal recuerdo, en Copa. Pero pues, al menos hasta la por ahí de la jornada 15, sí, hasta la 15 que se golea Lobos, Pablo Velázquez era el delantero de Necaxa con más goles. Entonces, mal o bien cumplió o brilló entre la ausencia de hombres gol en el equipo. Dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey, y creo que era el caso de Pablo Velázquez, ¿no? Hasta ese partido que menciono de Lobos, en el que, si no mal recuerdo, Carlos González mete 2 y Martín Barragán mete 2, y con eso por ahí emparejan lo que hizo el portaaviones, ¿no? Sí, digo, yo siento que fue una cuestión más de grupo, ese movimiento, porque se notaba rápidamente, digo, a pesar de que aparecía y de repente pues era, como dices, el goleador, la manera en que se movía en la cancha y bueno, que se desempeñaba con sus compañeros en la cancha era así como que un poco incómodo para todos, ¿no? La manera en que gritaba y reclamaba, pues se me hace que nadie estaba contento ahí. De hecho, dice, ¿no?, que fue una diferencia personal con cuerpo técnico. Ajá, esa es la... El motivo de su salida, ¿no? Se dice que ese es el motivo porque, pues sí. Ahí sí entiendo que el club no diga si es cierto o no es cierto, ¿no? Ya son cuestiones ajenas. Pero sí, pues, por ejemplo, el club nunca hizo oficial la salida de Pablo Velázquez. Entonces, ahí es donde sí nos queda ver el material de información de Gaxa. Pero sí se habla de eso. Y sí, al menos lo que dices, Murdoch, sobre todo al principio del torneo, yo alguna vez lo comenté, ¿no?, que había fallado un par de goles increíbles y la manera en la que le reclamó alguna vez a Carlos González, si no me equivoco, sí había sido así como que, ¿en serio? Pero bueno, sí. Se va al portaaviones, ajá. Creo que podemos decir que pasó sin pena ni gloria, y creo que, pues así que digas, lo vamos a extrañar, pues no, ¿no? Digo, malos delanteros seguimos teniendo en el equipo, entonces creo que no lo vamos a extrañar tanto. Ajá. Sí, el último, Facundo Pereira, hablando de malos, Facundo Pereira, que en Argentina le dicen el mago, no entiendo por qué, bueno, quizá por su facultad de desaparecer, ¿no? Exactamente. Entró, tuvo también poca actividad, pero cuando entró nunca apareció. No, sí dejó mucho de ver, ¿no? O sea, ni siquiera lo vimos. Ajá. Ese fue el asunto, ¿no? Que ni siquiera logró hacer algo en la competencia interna lo suficiente como para hacer opción ya ni siquiera en Copa, ¿no? Y eso... Ahí lo empezamos a ver y no, nada. Yo lo único que le recuerdo a Facundo Pereira es un caso parecido al de Matías Fernández. El partido amistoso contra los Bravos de mi Miguel de Jesús hizo una pantalla y metió un pase que dices, ¿en serio ese es Facundo Pereira? O sea, sí juega. Uh-huh. Y ya, párale de contar, ¿no? Es como ponía el ejemplo de Matías Fernández porque ese día metió un gol y párale de contar con Matías Fernández. Sí, no mucho más. ¿Tú lo vas a extrañar, Alex? No, realmente no. Ok. Que ahora ahí Facundo Pereira en teoría tenía contrato, pero se estuvo arreglando ahí con la directiva y rescindieron ese contrato a petición del jugador. Pues es que no le fue bien, básicamente. ¿Cómo? No le fue bien a Facundo en Necaxa, ¿no? Correcto. Digo, si tenía fútbol, que fue lo que lo hizo traer, pues aquí no pudo demostrarlo. Digo, hay casos en que no se acomodan, nomás no se adaptan. Ok, ahora, las altas, mira, les digo la lista y ya si quieren hablamos generales de ellos. Marcelo Allende llega antes antes de las altas, dime. A la Fita se fue a Cimarrones, ¿no? También. Sí, también es otro de los casos que nunca se anunció, pero ya estaba, uno se entera por Instagram a veces de ciertas cosas. Yo ni sabía de eso. Sí, se fue a Cimarrones. Pero bueno, a la Fita... Sí, digo, eso... inexplicablemente, porque pues, decías, ¿en serio es refuerzo Edgar a la Fita? Y luego pues no jugó nada porque tenía el problema este de que lo operaron de un hombro, ¿no? Lesionado. Entonces, como si nunca hubiera regresado en realidad. Sí. Ok, altas, Marcelo Allende, llega chileno, llega del Deportes Santa Cruz de la segunda división. Es un joven de 18, 19 años que lo firmaron desde el semestre anterior, ¿no? Para este Clausura 2018, ya se integró. Llega Rubén González, jugador del Atlético Zacatepec. Llega Ventura Alvarado, de Santos Laguna, parte de la negociación con de Jesús Isijara con los laguneros. Se anunció también la llegada de Luis Donaldo Hernández, jugador de Cafetaleros de Tapachula, que es adquirido por Necaxa, pero que se va a integrar hasta el próximo torneo. Va a jugar 6 meses a préstamo en Cafetaleros. Y hasta ahora el último que se anunció fue Gerson Torres, no sé cómo se diga, jugador del Herediano de Costa Rica, que estuvo el semestre pasado jugando con América, propiamente con el equipo sub-20 de América. Esas son hasta el momento las altas de Necaxa de cara al Clausura 2018 y una para la Apertura 2018. Sí, que pues a todos nos deja así como que esperando cuándo iba a llegar el refuerzo interesante. Y a mí me parece que lo único que hace es como que mover piezas hacia arriba, ¿no? Así como un enroque. Es decir, llega nueva banca, para los que estaban de banca, ahora sí peleen como para puestos titulares, ¿no? El caso en particular del chileno Víctor Dávila, ¿no? Me parece que con la llegada de Allende o de Gerson Torres, pues eso le da a Víctor la posibilidad de ya estar al menos pensando en hacer más apariciones en liga. Porque supongo que los otros dos pues, tendrán que ganarse su puesto, ¿no? Eso es lo que uno entendería. Entonces, eso más el hecho de que recuperas gente, ¿no? El que esté ya el Pipe Gallegos recuperado, ya entrenando, ya haciendo temporada, pues eso también te da una especie de refuerzo, pues de facto, ¿no? Porque aunque ya estaba en el equipo, pues no desapareció todo el torneo pasado prácticamente. Y no sé si sea el mismo caso de Claudio Riaño, que ya pueda volver a ver actividad, ¿no? Pero digo, lo que llegó, pues no nos dice mucho. Quizás el más apantallador es el caso de Gerson Torres, que pues tiene calidad, tiene esa chispa de desequilibrio, pero pues de repente sí hay que prestarle su propio balón para que juegue él, ¿no? De lo que poco que pude ver, es que sí tiene mucho desborde y mucha gambeta, velocidad, pero le no da el toque en el momento adecuado, ¿no? Es como de esos que se van y se les acaba la cancha. Entonces, pues a ver qué pasa con los que llegan. Fuera de eso, pues, digo, quizás lo de Ventura, ¿no? Quizás ya es el que más está más probado en primera división, incluso con actividad internacional, por su actuación con la selección de Estados Unidos, pero pues tampoco es así como que gran, con gran agrado para la afición, pues no, tampoco. Pues es que Ventura creo que no es de agrado por la afición, para la afición, por su pasado americanista. Como siempre, ya ves que aquí la gente, muchos necaxistas tienen muchos traumas con los colores amarillos, sí. Pero me parece que Ventura es de esos jugadores que cumple, ¿no? O sea, a mí me parece bien la llegada de Ventura Alvarado, sobre todo tomando en cuenta lo que sufrió Nacho Ambriz para completar la alineación en defensa en varios partidos, ya ves, mencionábamos de estar improvisando jugadores. Entonces quizá Ventura no vaya a ser titular, no lo sé, pero al menos ya tienes ahí a alguien con cancha recorrida, con experiencia y, repito, que cumple como opción para suplir alguna baja, ¿no? Uh-huh. Puede jugar como central y por las bandas, ¿no? Entonces, pues ahí está, es plurifuncional, que le gusta a Ambriz eso. Exacto, y ya no va a tener que meter a Luis Ernesto Pérez de lateral, por ejemplo. Exactamente. E incluso, ¿y? Pues por la salida de Alafita, ¿no? Cubre ese espacio. Pero ese espacio en el palco. Ya estás matando a Ventura. No, como opción. O sea, digo, porque el titular, o sea, se tendrán que pelear ahí el puesto con Brian Bekeles, ¿no? O sea, si llega ese por ese lado, como defensa lateral derecho. Pues es como el puesto, pero pues sí tiene la opción de poderlo utilizar como central también cuando se ocupe. Ok. Oye, que además regresando a Ventura, pues ya tenemos jugador con el cual ir a comer tacos, ¿no? Exactamente, también, ¿no? Bueno, no íbamos ese día con él, pero estábamos en el mismo lugar comiendo los mismos tacos, ¿no? Y quizás esté mal que lo diga, bueno, pero también cubre, cubre la salida de la esposa de Isijara. A quien muchos las van a extrañar, y ahora hay quien habla de la llegada de la novia de Ventura Alvarado también. Ok, ¿decías, Alex? Digo que eso también es importante, ¿no? Que de alguna forma ya Ventura Alvarado pues, conoce la ciudad, conoce pues las instalaciones del equipo, ¿no? Ajá. Que sí. Fue en ascenso, pero eso también es un plus para él, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? O sea, juega a favor. Vaya, el simple hecho de conocer la ciudad no es que llegue un jugador nuevo y a ver cómo me adapto a la vida de aquí. O sea, él ya estuvo en Aguascalientes, estuvo un año, si no mal recuerdo, solamente dos torneos, uh-huh. Dos o tres torneos, pero sí, me parece que eso es importante, Alex, y sí, me parece que jugaría eso a favor tanto de él como de Necaxa, ¿no? Así es. De los demás, pues vamos a ver si lo que les decía, ¿no? Del contención Rubén González, que llega del Zacatepec, pues que por eso les digo, llega como a cubrir el puesto en la banca y ya le asegura la titularidad, al menos en el papel, a Luis Ernesto Pérez, ¿no? Y ahí por ahí también incluso puede ser que a Javier Báez, al mismo Javier Báez, que estaba en la lista de transferibles y a la mera hora, pues creo que se queda. Oye, que lo de la lista de transferibles fue una, sí, una pachanga. No, es increíble, ¿no? Primero salió los trascendidos, ¿no? Aquella lista extraoficial. Ajá. Cruz Soto me parece que es el que la da, con 10 jugadores, si no mal recuerdo. Después Necaxa saca su lista con 9 jugadores, en los que se incluía a Manuel Iturra, a Brian Bekeles y a Pablo Velázquez, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, y ese mismo día Necaxa manda un fe de ratas, en el que ya borró de la lista a Pablo Velázquez, a Manuel Iturra y a Brian Bekeles. Publicó el mismo día Necaxa una lista de 9 transferibles y una lista de 6 transferibles. Un absurdo total, me parece. Una falta de seriedad total. Y bueno, más si tomamos en cuenta que de los nombres que borraron, pues 2 sí se terminaron yendo, ¿no? Sí, y que no se informó pues, que casi nada, ¿no? O muy poco, lo que decíamos, lo que ya platicabas de Manuel Iturra y el caso de Pablo Velázquez, que se me hace que fue la onda de así de que pues es que no es que se vayan transferibles, es que se negoció directo, ¿no? O sea, no se puso en el mercado, sino simplemente ahora, se... pero, por ejemplo, Iturra se fue como jugador libre, ¿no? Sí, sí, terminó su contrato y ya. O sea, no sé si no buscaron renovarlo o no llegaron a un acuerdo, pero pues... ahí ni siquiera podemos hablar de que Necaxa ha hecho negocio, vendiendo a Manuel Iturra al fútbol de España. Sí, que ahí, por ejemplo, digo, muchos insultaron a la directiva y demás, pero pues, si el tipo se quiere ir a jugar a donde quiera jugar, pues está en su derecho, ya que está libre, ¿no? Claro. A lo mejor quiso negociar con Necaxa, Necaxa se durmió y pues él quiso irse a Málaga. O quizá Necaxa quiso negociar con él, quiso retenerlo, y él en su deseo de regresar a España, por lo que él dice es una revancha, pues quizá, no lo sabemos, quizá la oferta de Necaxa era mejor que la de Málaga, pero él optó por ir a Málaga, ¿no? No, sí, no sabemos. Que esté en su derecho, y digo, a final de cuentas, pues en lo que estuvo en el equipo, me parece que es de los más cumplidores. Sí, ya me parece que cumplió cabalmente, ¿no? O sea, estuvo muy poco tiempo para poder que podamos decir que va a ser un histórico o lo que ya ven que aquí alguien mete un gol o juega 7 partidos y ya lo pone como histórico, ¿no? Como ídolo, no, digamos, ¿no? No, padre, en general contra la hermandad. Como ídolo. Sí, como ídolo. El caso de Puch, que estuvo un año y muchos lo siguen teniendo como ídolo. Me parece que estuvo poco tiempo para que pudiéramos pensar en Manuel Iturra en algo más. Pero sí, de que fue el tiempo que estuvo, fue un jugador importante, sí lo fue, sin duda. No, y que al final de cuentas es lo correcto, ¿no? O sea, como que extraña porque por las malas mañas del fútbol mexicano, pero al final de cuentas lo que pasó con Iturra es lo que debería ser en general, ¿no? O sea, el jugador cumple con su contrato, ya no quiere renovar, pues se va libre. O sea, ¿no es negocio para Necaxa? Pues no, pero pues al final de cuentas es lo que debería de ser normalmente. Ahora, en todo caso, pues lo tendría que haber vendido en el verano pasado, ¿no? Para que todavía estuviera dentro del contrato y pudiera sacarle algo de tajada, pero... Ahora que es raro porque supuestamente el contrato era hasta el día 31 de diciembre, entonces... En realidad, cuando firma con Málaga, todavía estaba bajo contrato de Necaxa, pero... Pues hubo algún arreglo ahí, o sea, quizá Necaxa dijo, sí, te quiero decir, perfecto, y no le puso mayores trabas, ¿no? También. Y eso sería de aplaudirse, ¿no? El que no haya buscado sacar algo... por la fuerza, digamos. Y además el deseo del jugador, que es lo que se respeta lo que él quería, ¿no? Y al final de cuentas es lo bueno. Y también, no sé si ustedes recuerdan, según yo también había llegado como jugador libre, ¿no? Entonces tampoco es que Necaxa le haya perdido. Sí, no. Y bueno, todavía reportó con el equipo cuando regresan a la actividad a entrenar, reporta porque su contrato estaba vigente, estuvo creo un par de entrenamientos, y ya luego hizo su viaje a Málaga y ya firmó, ¿no? Pero digo, eso también habla bien de él, porque finalmente, pues ya a días de terminar su contrato, bien pudo no regresar, si ya no iba a regresar, y pues hacer lo que tenía que hacer en Málaga, y ahora sí venir nada más a decir gracias, ¿no? Pero que no, es como, o sea, como dice Murdoch, o sea, es como debiera ser, ¿no? Y me extraña porque, pues, en el fútbol mexicano rara vez es así. Bueno, eso... Si les parece así rápidamente, ¿cómo queda la plantilla entonces para este clausura 2018? Los tres porteros no se mueven, quedamos con Barovero, Josgaard y Aarón Fernández. En la defensa pues estará Mario de Luna. No sé qué onda con Luis Omar Hernández, ¿ese quedó o salió? Nadie sabe. Bueno, Igor Lichnowsky. Creo que ni él sabe. Y ya en las laterales pues están Brian Kulula, Bekeles, Ventura Alvarado, Miguel Ponce y Jairo González, que también estaba dentro de los ofrecidos, ¿no? Ajá. Jairo González. Ya en la media cancha, pues la incorporación de Rubén González, Luis Ernesto Pérez, Dieter Villalpando, Javi Báez, el Pipe Gallegos, Víctor Dávila, Marcelo Allende, Gerson Torres. Por ahí le agregamos ya como más al ataque a Roberto el Piojito Alvarado, al Fideo Álvarez. Y en la delantera, pues, así como centros delanteros como tal, Carlos González, Claudio Reaño, Otoniel Arce, Otto, que también otro del que increíblemente se queda, y Martín Barragán, que me parece puede ya llegar en mejor forma, ¿no? Ya más embalado, porque así le ha ido en la pretemporada, que si quieres también de eso, pues platicamos ahora. Ok, pues de la pretemporada, pues solamente repasar los resultados sería porque son partidos de fútbol americano, todos ellos, que nadie vio, además. Y que, oye, es muy raro porque me he dado cuenta de algo. ¿Se acuerdan que hace seis meses, por ahí Necaxa jugó un partido contra el equipo sub-20, si no mal recuerdo? Que decíamos que Necaxa nos dijo, antes de empezar los partidos, pues, nos dijo, tenemos 8 partidos, los primeros 2 son contra el equipo sub-20 y los demás son tales, ¿no? Y pasaron esos 2 partidos contra el sub-20 y Necaxa dijo, jugamos interescuadras. Y nuestros partidos comienzan desde tal, o sea, desde el tercero. Pero cuando comenzó ese primer partido de pretemporada, dijeron, se cumplió el tercer partido. O sea, de los otros nunca te dieron resultado. Y acá hubo algo parecido porque se jugó contra el Necaxa Premier y el equipo nunca dio el resultado. Dijo, ah, no, es que fue un interescuadras. Pero, no sé, eso me hace pensar que no fue resultado positivo en aquella ocasión contra el sub-20 ni ahora contra el Premier. Porque después, en uno de los partidos de pretemporada, Necaxa manda los comunicados, sí, 2-3 párrafos muy cortos con la información, y en todos te dice el resultado, ¿no?, en el título y en el texto, menos en el partido que se perdió. Pero bueno, se abrió jugando contra Mineros, el 20 de diciembre se ganó 6-1 en Casa Club, Martín Barragán metió 3, Carlos González metió 2, y el otro fue Luis Ernesto Pérez, por Mineros marcó Guillermo Martínez. Ahí sí Necaxa nos dijo, se goleó a Mineros en pretemporada. Después de eso, el día 23 de diciembre, se perdió 2-1 contra Celaya. En ninguna parte del comunicado, un comunicado tramposo desde mi punto de vista, dice el resultado, pero el resultado fue ese, 2-1 a favor Celaya, con goles de Aldo Magaña y Saúl Tolosa. Por Necaxa marcó Martín Barragán. El 27 de diciembre, de visita en el estadio Nou Camp, partido a puerta cerrada y también de fútbol americano, León 2, Necaxa 3, Mauro Boselli y Juan Cornejo marcaron por la fiera de Alex Rodríguez, Daniel El Fideo Álvarez, Dieter Villalpando y Martín Barragán marcaron por Necaxa. El último partido, el quinto, en el pasado sábado 30 de diciembre, en Casa Club, Necaxa empató 0-0 con Leones Negros. ¿Y ya? Pues, sí, ahí está, sí. Y ya. Todo. Pues bien en general, ¿no? Me parece, digo, lo que decíamos siempre, ¿no? No importa el resultado, sino el funcionamiento, bla, bla, bla. Y pues el hecho de que ahora en esta temporada haya habido tantos goles, pues sí. Oye, pero... está bien. Sí, está bien, pero pues sí, ¿y si se acabaron los goles, compadre? Ahora, pues el temor yo lo que digo que está mal y está raro es que digas, vamos a jugar estos partidos. Ay, no, ese fue un interescuadras. No, ese no cuenta. El día que ganas dices, goleamos a fulano, y el día que pierdes ni siquiera dices el marcador. Sí, no. Y bueno, no se jugó contra Tigres las fuerzas básicas, ¿no? Porque llovió y no les permitió jugar. Ahora, y eso también, o sea, vamos a jugar contra las fuerzas básicas de Tigres, o sea, ahí sí como que, como para qué, ¿no? Pues yo todo lo vi, sirve. Sí, yo lo vi como un partido de esos que puedes jugar contra los de tercera, ¿no? O sea, sí, porque así como que nos digas que cómo nos deja el de Celaya, pues... No, el de Celaya sí, el tal vez el de Necaxa Premier, ese tal Premier, vez Premier, no, o sea, pues todo, o sea, ¿qué tanto te pudo haber dado...? Un Mineros que al que golea 6-1, digo, pues, por eso, o sea, igual que todos, es como para aflojar, como para seguirse conociendo, no sé, los que van llegando. O sea, le estás faltando al respeto al Celaya del capitán Padilla. No, pues, o sea, lo mismo que digo que todos, sí. Es, o sea, es para lo mismo, no es competencia. No es... Exactamente, no es competencia. Pero, pues sí, perdón, pero... que no ma el Necaxa, o sea, sí, si ganaste bien, y si perdiste, pues sí, nos ganó también, fulano. Pues sí, exactamente, sí, dilo y ya, no pasa nada. Exacto, sí. Aunque se escuche ridículo, perdimos contra nuestro equipo sub-20, dilo, no le pudimos meter un gol a nuestro equipo de segunda división, también dilo, no pasa nada. Igual, mira, si eso pasa, los vamos a criticar, y si eso pasa y no nos lo dicen, pues lo suponemos y entonces los criticamos peor, entonces... ¿Para qué te escondes? Pues sí, así es, pero bueno, pues ya no, ¿con qué seguimos? Ok, vamos a la cortinilla. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, Ahora sí, señores, llegó lo bueno. Ya dejémonos de pretemporadas y de refuerzos y de qué puede pasar con esos refuerzos que llegaron. El próximo sábado, 6 de enero, Día de Reyes, 21 horas en el Estadio Victoria, Necaxa abre el Clausura 2018 recibiendo a los Tiburones Rojos del Veracruz en el Estadio Victoria. En el papel, y digo solo por el nombre del rival, pues luce como un partido a modo para empezar con el pie derecho el nuevo torneo, pero dicen que los partidos hay que jugarlos y creo que hay que jugarlos. No podemos dar por sentado un triunfo cuando tu técnico es el tipo que está como técnico. Entonces, ¿qué podemos esperar de este partido contra Veracruz, jornada 1 del Clausura 2018? Mira, Necaxa va a recibir por primera vez en el torneo a un último lugar, porque es el último lugar de la porcentual. Entonces, de entrada, pues ya hay problemas, ¿no? Lo bueno es que Murdoch no estará en el estadio, creo. Entonces, eso no. es un hándicap a nuestro favor. Pero digo, más allá de eso, creo que si Necaxa pretende hacer algo en el torneo, tendrá que hacer del Victoria una aduana complicada. Digo, no que siempre se gane, pero al menos pues sacar la mayor cantidad de puntos ahí. Veracruz tendría que ser un rival accesible porque pues es el equipo que el favorito, digamos, a perder la categoría. Entonces, Necaxa tendría que aprovechar esa situación y además que en teoría no se hizo tantos cambios para que el grupo se conozca más, ¿no? O eso es lo que al menos pretenderían hacer. Veracruz, bueno, no es un equipo tan sencillo como parece, ¿no? Por el técnico, bueno, es un buen técnico, es Guillermo Vázquez. Tiene también los refuerzos de Carlos Esquivel, Cristian Álvarez, de Fernando Meneses y Alan Santos, que es propiedad o se lo prestó al Veracruz. Entonces, pues si Necaxa no hizo tantos cambios, debería entonces tener un éxito de juego similar, un ritmo de juego, pues, de cierta manera bueno, y debería, en teoría, vencer al Veracruz en el primer partido. Eso es lo que yo espero. Sí, o sea, va por ahí el hecho de que darle continuidad a tu plantel, digo, ver qué tal se ajusta el parado táctico y demás con la salida de Manuel Iturra, pero fuera de eso, pues creo que tiene mucho más, ¿no? Para darle continuidad, ver qué pasa con la incorporación de ya si entra el Pipe Gallegos, cómo se adapta. Y la gran cuestión, la gran duda es ver si Carlitos González va a tener el mismo inicio que tuvo en el torneo anterior, metiendo goles ante Veracruz. Ya no va a estar Isijara para también marcarse ahí en el antecedente. Pero a ver quién hace los goles, ¿no? Y de todas maneras, de cualquier modo, Necaxa tiene que imponerse en casa en este primer partido. Aún a pesar de que va a ser un Veracruz que va a estar estrenando técnico también, ¿no? En la figura de Memo Vázquez, ya se fue Cardoso. Y ahora a ver qué pasa en esa nueva etapa, que también habrá que luchar contra esa máxima del equipo que entrena, técnico gana, ¿no? Entonces, de todas maneras, insisto en que Necaxa tiene que imponerse en casa y con autoridad y que le dé pues ánimo para empezar este torneo con 3 puntos. Los primeros de los 20. ¿Qué tiene que hacer Nacho Ambriz? ¿Qué dice que va a hacer? ¿25? Según lo que él dijo, tiene que ser 26 para llegar a los 50 que dijo. 50 que dijo. Sí. Pues le faltan 26 puntos. Pues que sean los primeros 3 en esta fecha 1 sería bueno para Necaxa y pues también nosotros, porque ya los extrañamos, ya queremos verlos en la cancha. Pues más o menos. ok. Me parece que sí coincidimos, ¿no? O sea, en el papel, digo, abrir torneo contra Veracruz como local, pues tendría que ser indicativo de puntos, ¿no? Y me parece que este Veracruz en específico, por lo que ha sido en los últimos torneos, es un rival de esos que no puedes dejar ir, ¿no? O sea, este partido contra Veracruz es de esos partidos en los que tienes que sumar de 3 sí o sí cuando juegas de local. Entonces, decía Alex de que si Necaxa quiere hacer algo en el torneo, tiene que ser que pese el Victoria. Me parece que sí. Yo tampoco pido que ganen todos los partidos de local porque sería irreal esperar algo así. Pero sí al menos que contra los rivales, digamos, débiles, por decirlo de alguna manera, y dicho con todo respeto, sí que el Victoria vea ganar a Necaxa, ¿no? O sea, decía Alex, recibir a un último lugar. ¿Cuántas veces nos pasó el torneo pasado que en el Victoria se recibió al último lugar general y se perdió el partido incluso, ¿no? Se perdió con León, uh-huh. Se empató por ahí con Puebla y el otro fue Pumas, creo que también se empató, no se le pudo meter un gol al último lugar general en esa última oportunidad. Entonces me parece que esos son los partidos que Necaxa tiene que aprovechar para sumar, más allá de si tiene que hacer 26, 35 o 50 puntos. Me parece que jornada 1 contra Veracruz, pues tienes que ganar sí o sí jugando de local. Veracruz me parece que va a ser menos malo de lo que fue el torneo pasado, pero pues tampoco es muy difícil ser menos malo de lo que fueron, ¿no? Veracruz va a llegar a este partido con una racha de, en liga, de 7 derrotas al hilo. O sea, estamos hablando que Veracruz perdió, no, son 6 derrotas si no mal recuerdo, estamos hablando de que Veracruz perdió 6 partidos para terminar el torneo anterior, ¿no? 6 partidos al hilo. O sea, ni en tu peor pesadilla Necaxa ha pasado por una racha así. Entonces, por eso, estos son los partidos en los que tienes que sumar. Si no le ganas al Veracruz en jornada 1, jugando en el Estadio Victoria, pues creo que eso sería indicativo de que va a ser una temporada larga, muy larga, ¿no? Para nuestro equipo. Sí. Pues sí, sí. Y la cuestión de ver el fútbol también, ¿no? O sea, tienes que ganar, pero además, pues tampoco, no te puedes dar el lujo de dar un partido así como de chiripazo, ¿no? O ganar de chiripazo, sino pues darle continuidad, porque ya no vienes a una, ya no es como que seas completamente nuevo tu plantilla, ya debes de darle continuidad al trabajo que hiciste desde el torneo anterior, ¿no? Entonces, sí. Esperemos ver un mejor nivel de fútbol que la fecha 1 del torneo pasado, por ejemplo. Y que Nacho Ambriz ya no está tan en el pedestal de muchos, ¿no? Entonces ya va a tener cierta presión, igual que su equipo entero, ¿no? Pero ya va a estar ese como plus que tenía Nacho de ser necaxista y que siente los colores, lo que estaban diciendo todos, pues ya no. Bordó las estrellitas. Ya no lo tiene, sino ya no. Ya está, ya va a tener cierta presión y eso también habrá que ver cómo lo maneja él y, bueno, todo el plantel, ¿no? Que ojalá de verdad en las entrevistas que se están dando, que dicen que tienen sed de revancha y demás por no llegar a la liguilla, ojalá sí sea cierto y se vea, ¿no?, en el terreno de juego, que es lo importante. El problema es el que esas declaraciones son como también de cajón, ¿no? Como las declaraciones que vemos al terminando un partido de, sí, sabíamos que era un rival complicado, nosotros tuvimos las oportunidades, pero ellos la aprovecharon. O sea, es lo mismo, como que en esas declaraciones después de las prácticas también son como que frases muy de cajón. Habrá que ver cómo se comporta Necaxa. Y me parece que es importante lo que dijo Murdoch, ¿no? O sea, se tiene que jugar mejor de lo que se había jugado porque no eres un equipo totalmente nuevo. O sea, ya tienes el trabajo de 6 meses y tienes que darle continuidad a tu estilo de juego, si es que había un estilo de juego, y tienes que demostrar esa continuidad y ese trabajo en la cancha, ¿no? Me parece que ahorita no caben los pretextos, que mucha de la afición los usa, es que es un equipo nuevo, apenas se está conjuntando. Me parece que en este momento ya no caben. Este equipo tiene trabajando juntos 6 meses. Sí. Cierto, se rompió, previo al torneo pasado se rompió el proceso que había, y ahí sí podíamos decir que era un proceso nuevo, llegaron muchos jugadores, pero este torneo no hay ese pretexto. Necaxa tendría que también ser mejor de lo que fue. Y bueno, insisto que por el rival y por la condición de local tendría que sacarse los 3 puntos sí o sí. Sí, y sería importante ver ahora ya a Matías Fernández, ¿no? Ya también, con pretemporada ya con proceso, y un proceso ya de adaptación importante. Sí, sí, es parte de lo que tiene que darse continuidad y darle el salto, ¿no? Eso, y o sea, la velocidad por las bandas. Y a mí la gran duda sigue siendo al frente, ¿no? A ver si Martín Barragán se va a perpetuar ahora sí como goleador en este torneo, y si Carlitos González puede recuperar buen el paso. El problema es que todos lo sabíamos, pues la parte de adelante era la parte débil de Necaxa, o la más débil, y no se movió prácticamente nada, ¿no? Seguirá siendo, sí. Entonces, digo, salvo que Riaño llegue y tampoco es la gran cosa, ¿no? O sea, es más bien un poste él. Barragán, dice Murdoch, a lo mejor podría ser, cerró el torneo pasado bien, y en esta pretemporada ha marcado goles, pero aún si Barragán está bien y mete goles, pues no lo puede hacer todo el solo. Vamos a necesitar alguien más meta goles, que Carlos González deje de ser el delantero con menor efectividad en el fútbol mexicano, o que, como dices tú, Alex, regrese Claudio Reaño y regrese bien, porque aún si Barragán está fino, pues es difícil que él solo pudiera sacar la chamba. ¿Ha estado Reaño en los de pretemporada? Las fotos yo no he visto a él en las fotos de los partidos. Sí, no se ha visto, no ha aparecido, pero a lo mejor está haciendo trabajo aparte, porque no sé qué tanto era la gravedad de su lesión, Y a lo mejor sí está trabajando, pero por su cuenta, ¿no? Pues habrá que esperar también eso, a ver. Si no es ahorita, llega luego iniciando el torneo, sino más adelante se puede reincorporar, ¿no? El problema va a ser el ritmo, porque ¿cuánto tiene parado? Detrás estuvo parado todo el torneo pasado. Todo el torneo pasado, sí. Pues bueno, numeritos, antecedentes, ¿qué tienes ahí? Numeritos. Último antecedente contra Veracruz, el torneo pasado, el 23 de julio, ya lo recordabas tú, Murdoch, en el estadio Luis Pirata Fuente Necaxa gana 2-0 a Veracruz, goles de Jesús Isigana y de Carlos González, un Carlos González que nos ilusionaba a todos en ese momento, solo para rompernos el corazón con el transcurso de las semanas. Es, el último antecedente es ese, un 2-0 el torneo pasado, el último antecedente en el Victoria es en el Apertura 2016, 22 de octubre de ese año, con goles de Edson Puch, Fabián Espíndola y el mencionado Claudio Reaño. Necaxa derrota 3-2 a los Tiburones. Una noche en la que Necaxa salió con aquel jersey rayado en rosa y negro. Y cuando Puch estaba on fire, ¿no? Cuando Puch era referente en la Liga MX. Serie en torneos cortos. 29 partidos jugados, 16 triunfos de Necaxa, 6 triunfos de Veracruz y 7 empates. O sea, es una serie completamente a favor de Necaxa. En esos partidos Necaxa ha marcado 50 anotaciones y Veracruz ha marcado 28 anotaciones. Tiburones con pasado rojo y blanco, no tengo el dato exacto porque no sabemos bien a bien quiénes están y quiénes no están en la plantilla de Veracruz de cara al torneo. Por ahí decías, Murdo, que estaba Omar Marrufo. Ajá. Él sería quizá el único jugador de Veracruz con pasado en Necaxa, y ya, pero pues las estadísticas se las debo porque me acabo de enterar que está él ahí. No, y que, o sea, fue un paso como fugaz, ¿no? Medio, sí, ¿se acuerda uno? Fue en tiempos de Miguel de Jesús, creo que recién que llegó, creo que nada más tuvo un torneo. Jesús, sí. Aparte, ahí Marrufo es el que, no, lo confundo, te iba a decir, es el que supuestamente había llegado como refuerzo para el equipo de segunda división, pero no, ¿verdad? No había sido él. No tengo idea de qué hablas, pero bueno. Okay, no, estuvo un rato, había llegado procedente del Atlante. Ah, ya. Y que es un volante ahí. ¿Cómo? Le marca un gol al Atlante hacia el minuto 92 de un partido. Ajá. En el potrero ese de Cancún. Para ganar. Sí, en ascenso, o sea, y ya de ahí se había perdido. Estuvo en Lobos Buap. Y ahora pues vemos que regresa a Veracruz. Supongo, lo que estamos diciendo es que suponemos que ya era propiedad de Veracruz, pero que había estado prestado a Lobos o algo así, y ahora regresa al equipo escualo y hasta ha estado marcando goles en la pretemporada del Tiburón Rojo, pero pues con Necaxa muy poquito, la verdad es que muy poco. Ok, ya con el que lo estaba confundiendo era Omar Arroyo, no sé si te acuerdas de él. Ah, sí, no, Omar Arroyo, sí. Pues es que ¿para qué se llaman Omar los dos? Ahí la rían. Ok, los máximos goleadores en torneos cortos contra Veracruz, los 10 primeros, Víctor Lojero con 5 goles, Hugo Rodallega y el mercenario de Alfredo Moreno con 3, y después vienen con 2, Edson Puch, Alonso Escobosa, Pierre Ibarra, Sebastián Mas, Fabiano Pereira, Diego Martínez y Luis Hernández. Esos serían los numeritos de contra Veracruz. Ok, pues nada, que esperemos 3 puntos, ¿no? Por favor. Sí. Vamos a... ¿Con qué seguimos? Vamos a la cortinilla y ahí nos enteramos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, también a la par del calendario de Liga MX, arranca este viernes la Liga MX Femenil. Las centellas, las renovadas centellas del Necaxa tendrán actividad, quise decir, en la jornada 1 recibiendo a las Tigrillas de la U de Nuevo León. Necaxa contra Tigres. En teoría el partido será, hasta este momento, sería en el Estadio Victoria. No sabemos, quizás se juegue en Casa Club. Y pues tampoco tenemos mucha información sobre las centellas. Quizá lo único por ahí que tenemos es que Miguel Ramírez dejó de ser técnico de este equipo y en su lugar va a estar Miguel Acosta. Todos sabemos quién es Miguel Acosta, quiero pensar. Es exjugador de Necaxa, defensa central. Cumplió proceso como técnico del equipo sub-13 y, si no me equivoco, del equipo sub-15 de Necaxa, antes de ser el técnico del Necaxa Premier de segunda división. Uh-huh. Y ahora va a ser técnico de las centellas. Del partido, salvo que Miguel Acosta tenga una varita mágica, yo creo que vamos a perder. Pero no sé, qué podríamos esperar de esto. Oye, Miguel Acosta también de interino, ¿no? En algún momento del primer equipo. Cuando se fue Miguel de Jesús, en teoría anunciaron que él y Hugo Saucedo dirigían el último partido contra, como dupla contra Murciélagos, fue en aquel Apertura 2015, pero pues, en realidad dirigió Hugo Saucedo y Miguel Acosta fue auxiliar de Saucedo en aquel partido. Pero sí, de manera oficial, él, ambos eran técnico interino de Caxa para buscar aquella calificación, que hay que decirlo, van a decir que yo, que no sé qué, pero mi Miguel de Jesús los dejó en zona de calificación y Hugo Saucedo y Miguel Acosta cayendo en los Mochis. Perdieron esa calificación. Bueno, volviendo a las centellas. Cuéntanos de tus fechorías, Murdo. Oye, qué cosa más triste, ¿eh? Me enteré de que Marianita Lacapi Rodríguez, Mariana Larios, pues ya no me la recortaron del equipo. Dentro de los movimientos que hubo en este cambio de temporada, pues ella sale. Dentro de las noticias, otras noticias, bueno, que Brenda García, la capitana, y figura quizás de este equipo de centellas. A ver, Burdo. Ajá. A ver, me recortaron a la capitana. A la Capi. Y por otro lado, la capitana, o sea. No, por eso, la Capi, que ese es el apodo de Mariana Larios, pues no está más con el equipo de centellas, lo cual lamentamos mucho. Y desde aquí el apoyo de todo el equipo de PR. La salación era. Perdón, pues ya no está más. Pero por otro lado, dentro de las noticias de esta pretemporada fue que Brenda García la operaron de una rodilla, lo cual, pues, cuando yo me enteré, sí fue así como que un susto grande. A ver qué va a pasar con Brenda. La necesitamos a tiempo, en forma, y pues parece que ya está recuperada, ya está entrenando al par. Entonces, pues aprovechó bien el tiempo de recuperación y se recuperó bastante rápido, a decir verdad, pues. Pues sí me sorprendió que estuviera a tiempo para ya estar con el equipo. Y pues ahí anda, ya parece que va a estar bien todo. Y lo más relevante es eso, ¿no? De Miguel Acosta, que ahora toma las riendas de este equipo. Y pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Y si pueden hacer algo para pues levantar el equipo hacia el frente, sobre todo, ¿eh? Que lo que estoy viendo también incorporaciones nuevas en la portería, aunque todavía no está en la página de la liga. Hay una nueva incorporación y por ahí también otra jugadora que estuvo en León en el torneo pasado es de los refuerzos de Necaxa para esta temporada, me parece. Y por ahí hay dos chicas de Ciudad Juárez que también llegaron, también, ¿no? Sí. Emily Bautista y Naila Martínez, si no mal recuerdo. Te estoy diciendo lo de memoria, creo que son ellas dos. Oye, que además hay que decirlo, a Miguel Acosta no le ha ido bien, ¿eh? No. Decía yo que fue técnico de equipo sub 13 y sub 15. Las fuerzas básicas de Necaxa en realidad no han tenido resultados en los últimos años, no han tenido buenos resultados. Y Miguel Acosta pues, ha hecho esos procesos, lo hizo con el equipo Premier el semestre anterior. Tampoco le fue bien, no calificó a la liguilla de ese torneo, pero no sé, habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? Además es gente de casa y pues, habrá que esperar. Mira, ahorita que mencionábamos lo de Cintia Rodríguez, Mariana Larios, o como le quieran decir, no sé, a ver, Murdoch y tu salación, yo recuerdo que cuando Miguel Acosta hizo sus pininos como técnico, por decirlo de alguna manera, lo hizo como auxiliar del tío Sergio Orduña en Altamira, ¿no? Incluso Murdoch, tú fuiste a platicar con él. Bueno, alguna visita de Altamira, platicaste con Miguel Acosta, lo entrevistaste para Pasión Rojiblanca. Espero que ahí no haya sido el problema y que por ello no le haya ido bien hasta ahora a Miguel Acosta. Híjoles, no vaya haciendo. Le diste la mano y le deseaste éxito, como dijo Alex, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Maldita sea. Como a Rodrigo Prieto, que después ya no anotó goles. Y de... Además, no solo eso, sino Gallardo, que lo hiciste fallar el penal del título. El Chivo Gallardo también en su momento. El Capitán Padilla también, ¿no? Capitán Padilla, que ahora está en Celaya. Bueno, no me echen la culpa a mí de sus cosas, ¿eh, muchachos? Digo, le digo de ellos. Por eso no ha llegado Pablo, también le diste la mano. ¿Para qué me mandan? Bueno, pues así las cosas con las centellas, que debutan en un partido muy complicado contra Tigres, equipo que pues pintaba para campeón. Yo pensé que iba a ser campeón y pues cayó en la final en la semifinal con Pachuca. No, semifinal, ni siquiera llegó a la final. En la semifinal con Pachuca de manera increíble, que bueno. Que por poco rescatan esa serie, fue un partidazo vuelta. Sí, estuvo bueno. De hecho, ahí hubo ondas del arbitraje, ¿no? También, por ahí. En el primer partido. Ajá, en el Volcán. Y en el segundo, incluso le anulan un gol a Tigres. Por eso cuando iban 1-0, el que hubiera sido el 2-0, después metieron el segundo y el tercero, pero por ahí le anulan un gol válido a Tigres. O sea que sí, en ambos partidos hubo algo de del arbitraje. Entonces, pues él y el saborcito de esta liga, que también esperemos tenga mejores entradas para este torneo en general, ¿no? Digo, y que haya mayor difusión, ¿no? Ajá. Más información al respecto, porque me parece que fue un buen comienzo de la Liga Femenil. Los partidos que yo tuve oportunidad de ver en televisión, en serio, buenos partidos. Muchas veces quisiera uno ver la Liga MX con partidos así, con esa intensidad, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Esperemos que esté mejor esta edición. Y en particular para Necaxa. Necaxa seguirá jugando el viernes a las 4. Está hasta ahorita así marcado es. Así. Uh-huh. Es que ese horario es como muy complicado. Sí, también. Pero además de que Necaxa es de los equipos que no tiene transmisiones, ¿no? Sí. Bueno, eso sí, tienes razón, sí. Aparte de todo. Ahí hay que mover la infraestructura de PR para negociar con el club. Sí, estaría bueno. Exactamente. Transmisiones a través de pasionrojiblanca.com. Ahí les dejo de tarea. Bueno, pues ya, vamos a lo que sigue, ¿les parece? Ok, cortinilla, por favor. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Hora de mi sección, señores. La quiniela PR, al igual que el podcast PR, y la actividad del equipo, porque en realidad la quiniela se hace mientras Necaxa tiene actividad, está de regreso. Primero, creo que lo primero es rendir honores al campeón. Así es. A Mr. Quiniela PR, a nuestro muchacho de las quinielas. ¿A quién me refiero? ¿Tú sabes a quién me refiero, Murdoch? Sin lugar a dudas, honor a quien honor merece. Y el reconocimiento, el aplauso fuerte del bonito público que nos acompaña para don Alex Rodríguez. Muy bien, muchas felicidades, señor. 3 veces campeón de la quiniela PR, señores. 3 de 5. Más efectivo que Necaxa. Más efectivo que los Tigres. Alex Rodríguez, campeón de la quiniela PR del Apertura. ¿Qué fue? Apertura 2017. Recapitulando un poco lo que fue la liguilla después de que nos fuimos, hay que recordar que en cuartos de final yo dejé avanzar a Alex Rodríguez. Ajá. En realidad me ganó y feo, pero bueno, Alex Rodríguez me elimina a mí ¿en qué? En cuartos de final, dije. Y después se elimina, ¿a quién eliminaste, Alex? Ya ni me acuerdo. Creo que a no sé si a José Enríquez o alguien así. No, sí, José Enríquez, nuestro compadre, ni calificó. Ah, entonces no recuerdo. Preparado esta sección. Muy bien. El caso es que la final fue una locura. Fue una locura. A ver, aquí tengo el dato. Mira, en semifinales, después de eliminarme a mí en cuartos de final, que fue hasta donde nos quedamos, en semifinales venciste a Hugo Arias, Patreon, por cierto, Patreon PR, 4-3 en aquella fase de semifinales, para llegar a la final contra Cristian Aguirre, también Patreon PR y campeón de la quiniela de Patreones. Esa fue una, como bien dijiste, Alex, fue una locura esa final. Estábamos un día antes del último partido, que fue la final de vuelta entre Tigres y Monterrey. Estábamos haciendo cuentas porque nos empataron y se fueron al segundo criterio de desempate, si no mal recuerdo, Alex. Sí, sí. Yo la verdad es que yo pensé que no iba a ganar, porque en el partido del Sounders, ¿sí era Sounders? Sí, ¿verdad? Sí, en la final del MLS. Sí, yo ya estaba derrotado. Y de hecho, planteó la táctica. De que se retirara. Estaba derrotado y él ya estaba festejando. Sí. Estaba mandando mensaje con él y ya estaba celebrando su título de la quiniela PR, pero un gol al minuto 93 de ese partido cambió todo. Le dio vida a Alex. Lo que pasó en la final con Tigres. Lo que pasó en cuestión de goles en la de Monterrey Tigres, porque ambos tenían el mismo pronóstico, fue lo que le da el título a don Alex Rodríguez. Nadie te había hecho sufrir de esa manera, Alex, en una final de quiniela PR. Pero lo lograste, tienes tu tercer título, campeón en la edición del Clausura 2015, Apertura 2015 y Apertura 2017. Mira, estoy mal, fíjate. Dije que 3 de 5, no es cierto. Has ganado 4 de 6. Campeones de la quiniela PR rápidamente. Clausura y Apertura 2015, Alex Rodríguez. Clausura 2016, José Enríquez. Apertura 2016, Arturo Reyes. Y el bicampeón. Clausura y apertura de 2017, Alex Rodríguez. 4 de 6 quinielas PR se las ha quedado nuestro muchacho de las quinielas. Ahí está. Muy bien por el equipo. Así que, oye, decirle a la gente que ya ni compita porque esta la va a volver a ganar Alex. Sí compitan mejor, ¿verdad? Sí, que compitan. Aparte, para que nadie diga, ay, no, es que es trampa. Siempre los pronósticos ya en instancias finales pues, se ponen. Digo, a lo largo de la temporada nosotros damos los pronósticos antes que nadie aquí. Y en instancias finales, antes de que empiecen los partidos, están publicadas en la página las de todos. Pero bueno, va a empezar una nueva edición de la Quiniela PR. Así es. Va a ser la jornada 1. Entonces, no sé si quieras pasar a ello, Murdock. Sí. O le seguimos haciendo fiesta a don Alex. Pues la fiesta continúa, pero vamos a empezar con los partidos de la jornada 1. Que bueno, ya este fin de semana arrancan. Y empezamos con el Puebla. El Puebla recibiendo a... Oye, el Puebla que siempre es el que se quedó con Chumacero, después de toda esa novela. Sí, sí. A ver. Toda una novela para acabar ahí. Acabar en Puebla. A ver. Pero te saltaste un partido, compadre. Ah, sí. Vamos a empezar con los femeniles, ¿no? Necaxa recibe... Bueno, las Centellas reciben al Tigres. Las Tigrillas. En la Liga Femenil. Tigres. Perdóname, Miguel Acosta. Perdóname, Miki. Yo le voy a dar... Pues a Centellas, ya que... Vamos a empezar magnánimos. Yo le voy a dar al empate para ver... Bueno, al menos para que alguno sume un punto de perro. Sí. Ok, ahora sí. Ya en la Liga MX, Puebla recibe a los Tigres. Empate. Yo creo que Tigres. Yo creo que empate. Luego el Atlético San Luis. ¿Por qué no? Digo, pues ahí está, contra el campeón Alebrijes. El malhabido campeón. Sí, sí. ¿Cuál? Si ganaron bien. Nada. Yo creo que San Luis. Yo creo que empate. Yo le voy a dar el título, bueno, el partido de Alebrijes, el campeón. Luego, el Atlas, los zorros van a estar recibiendo a León, a la fiera de don Alex. Atlas. Empate. Yo voy a Atlas también. Ya para el sábado, la máquina celeste del Cruz Azul va a estar recibiendo a los Cholos de Tijuana. Cruz Azul. Cruz Azul. ¿Quién se quedó el técnico en Cruz Azul? Caixinha. Regresa al fútbol mexicano. Ah, sí, sí. Pues sí, Cruz Azul. Rayados. El campeón. Ah, no. ¿Sí fue campeón o no fue campeón? De Copa. El campeón de Copa. Ah, ya decía yo. Monterrey va a estar recibiendo al Morelia. Empate. Monterrey. Sí, Monterrey. En ascenso, Celaya recibiendo a Juárez. A los bravos de mi Miguel de Jesús, se dice. Bueno, es. Los bravos de mi Miguel de Jesús, cómo no. Celaya. Yo creo que empate ahí. Ok. 6 minutos más tarde va a estar iniciando el Pachuca contra Pumas. Pachuca. Pachuca. Yo voy con los Pumas de la universidad. Chale. Pues, jugándole a la chica, ¿verdad? Luego, ya el sábado 6 de enero, los Reyes nos van a traer a Necaxa de regreso en el Estadio Victoria, sábado a las 9 de la noche, Necaxa contra Veracruz. Necaxa, Necaxa, por favor. Necaxa, Necaxa, ra, ok. Ya para el domingo, Toluca va a estar recibiendo los Cielos Rojos a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Toluca. Yo creo que va a ganar el Guadalajara. Yo le voy a poner empate, porque quién sabe cómo vengan las Chivas ahora. Al Toluca se lo acaba de violar América en pretemporada, ¿verdad? Sí, 4-0. Yo le voy a ir al 0-0 ahí en ese partido. Bueno, hablando del AME, de don Gerard Taker. Ah, no, no, no, no digo, no, este... No, no. Ya no, ¿verdad? Ya no está el bigotón. Aparte no era mi AME, era mi Ricardo Antonio, que es diferente. Pero ya no, ya está el Piojo. Exacto, ya está, sí, el Pablo Mármol. Bueno, en duelo emplumado, allá en Querétaro, aquí cerquita, Querétaro va a estar recibiendo al América. Empate. Yo voy Querétaro. Que es el Querétaro de Edson Pug, por cierto. El Querétaro de Edson Pug. Sí, cierto. ¿Dónde acabó, pobre güey? ¿Y quién está dirigiendo a Querétaro ahora? Luis Fernando Tena, ¿no? Ah, sí, cierto. ¿Te cae? No, pues creo que le voy al AME en este partido. Bueno. A tu AME. A tu AME, tú unas. Bueno, Santos, el Santos de Jesús Ixigara va a estar recibiendo a los Lobos BUAP. Santos, con doblete de Jesús Ixigara, cómo no. A Lobos, que yo voy Lobos, con un Rafa Puente que bromista, ¿eh? Ahora salió. Sí, sí, sí, estuvo buena. Estuvo buena, sí, pero bueno. Yo voy empate ahí. Yo no sé por qué le puse a Lobos, pero bueno. Ya para el lunes, ¿qué? Alabama. Ah, nos estamos poniendo en modo Super Bowl, compadre. Es la final del colegial. Colegial. Fútbol americano colegial. Ajá. Y no es de la UNEFA. Super Bowl. No. Alabama Crimson Tide contra los Georgia Bulldogs en la final de la NCAA. Yo le voy a los guaguas. Pues quién sabe, pues. Ay. Pues yo voy a Alabama. Yo voy empate. Ah, no. Pues sí, los Bulldogs. A ver, el toro perro. Y ya por último, para el martes 9, en... que es de la Copa, ¿no? Supongo. Es el grupo de Necaxa en Copa MX. Jornada 1 del grupo de Necaxa en esta Copa MX va a Zacatepec, Atlético Zacatepec, recibiendo a los Murciélagos, los Mochis. Empate. Yo creo que Zacatepec. Yo creo que Zatapecpec. Sí, también. Que empaten para que no vaya a ser que gane alguno y después Necaxa no lo pueda alcanzar en el grupo. Los ganen el grupo, ¿no? Vaya siendo la de malas. Pues bueno, así la jornada 1, la larga, larga, larga jornada 1 de la Quiniela PR. Pues, ¿ok? Muy bien. Pues ya, bueno, vamos a lo que cortinilla. Sigue entonces, señores. Cortinilla, por favor. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter, en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la hora esperada, hora de los saludos, mentadas y reventadas, señores, del podcast PR. ¿Qué tenemos? Pues así guardados, un poco ya huelen a rancios, pero pues había que mencionar, ¿no? Hay que agradecer a Rocco, que nos decía en aquel episodio 170, será un fin e inicio de año muy largo sin ver al Necaxa, y donde se especula mucho con las noticias y rumores. Ojalá no seamos víctimas de nuevo de Chumacera novela, y que los Reyes Magos nos traigan un central, lateral derecho... centro delantero, perdón, con eso lo armamos. Pues mira, le atinó a un central, un lateral derecho, sí, que quizás pudiera ser el mismo. Lo que nos faltó fue el centro delantero. Por último, mis nominados para el premio Perrito Sánchez, Barovero, Iturra y Luis Pérez. Premios Cuero Díaz, Otoniel, Pereira y Portaaviones. Pues mira, Otoniel se quedó, los otros dos se fueron, se fue Iturra. Y pues quedan Barovero y Luis Pérez. De ahí me sigo hasta Marcos Reyes, que dice, se los dijimos, la bola de mediocres refuerzos era para lo que alcanzaba. Fideo, Dieter, Colula, Portaaviones, González, todos muy malos junto con Matías. Eran jugadores banca y esto fue lo que alcanzó. Un gran fracaso. Pues fuertes declaraciones, no sé si estoy tan de acuerdo, pero... Sí, fue un fracaso. Bro. No sé, sí, pero de los jugadores, pues mira, me parece que Fideo fue creciendo, Dieter se fue apagando, Colula, pues a la mera hora cuando se necesitaba, pues no. Muertos los tres. En fin, David dice, sin duda se deben buscar buenos refuerzos, pero sería un error buscar más de 3 cambios. Ya sabemos lo que es cambiar 7 jugadores de un torneo a otro. Se requiere continuidad, aunque duela, porque eso de estar buscando un 11 durante la mitad del torneo, de cada torneo, nunca consolidará al equipo. Véase Veracruz, Puebla y los extintos Jaguares. Un central urge porque Ambriz optó por no confiar en Diego Hernández. Aún así, Diego debe regresar a Copa sí o sí. El mediocampo es bueno, pero carece de ideas al ataque, ya sea que se afiance Matías o traigan a alguien nuevo. Es necesario que impulsen en Copa a Edson Chávez. Ese chavo tiene con qué, pero sin experiencia con la mayor nunca logrará despuntar. En el ataque me sigue gustando Carlos González, pero se requiere además de un matón que la prenda de donde la agarre y no se ande con tonterías de hacer 3 recortes en el área. Por último, un extremo con buen centro. Me encantaría que Isijara fuera regular, pero creo que ya es demasiado tarde para eso. Alguien con su velocidad y con mejor pie es necesario para poder atacar sin que los delanteros reciban de espalda todo el tiempo. En fin, más importante aún que los refuerzos es el toque de balón y el sentido común. Es una vergüenza ver cómo el Necaxa de cada 10 pases que dan, 7 son para atrás y 6 son comprometidos. Y no es que no sepa sumar, sino que muchas veces se empalman y ahí es cuando más sufre la portería de Barovero. De verdad, parece que la defensa y la media tienen la orden de deshacerse del balón solo cuando tengan a 2 oponentes encima. Así es bien difícil tomar una decisión correcta, nada como saber pasar el balón antes de tener a todo el equipo contrario encima. Y cuando ese sea el caso, despejar y que el desmadre se arme en su lado de la cancha y no en la salida de los rayos. Interesante lo que dice, y sí, es cierto eso de del toque, salir tocando. Aunque creo que el juego de Ambriz va más para recuperar el balón al frente, ¿no? O sea, dar el pelotazo y ver, recuperarlo más arriba. El Chore dice, ¿será cierto? ¿Alguien me puede confirmar una noticia de que Necaxa va a traer a Michael Arroyo? ¿Y también va a traer de vuelta a Dairo Moreno? Pues no, ninguno de las dos. Baldo Flores dice, saludos hermandad, espero que estén todos bien. Y ahora que no pasó Necaxa a la liguilla, hagamos un Genkidama para que la final sea Atlas contra Cruz Azul. Que reine el caos. Pues no, increíble pensar cómo un solo movimiento táctico echa a perder toda una campaña, pero eso le debe de enseñar a Nacho que se debe hacer mejor la planeación para esta nueva temporada. Creo que hablamos muchas veces de que jugando así no teníamos con qué jugar la liguilla y la final. Y al final se cumplió. Ahora hay que ver al siguiente torneo. Bueno, nos hace su análisis que está un poco largo. Dice, no me acuerdo si el perrito Sánchez era para el mejor o el peor de la temporada. Necesitamos un cartoon de los tres enmascados, trajeados y con Infantino. Pero el jugador más valioso, indiscutiblemente Barovero, qué portero. Y el peor, Facundo Pereira, viniendo de como refuerzo de calidad de europea, fue absolutamente vergonzoso lo que vino a hacer y la motivación en la cancha. Saludos, hermandad, y que la sigan pasando chido. Pues saludos a Baldo. Carlos Arias también dice, estimada hermandad, como siempre, un gusto verlo, saludarlos y escucharlos. Pues sí, se acabó el torneo y la espera será larga para volver a ver a nuestro equipo. Ya nos despedimos de Riolfo, veremos quién le sigue, que espero sean otros 4 o 5 que realmente no dieron el ancho. No sé qué opinen, pero creo que no estaría mal que la Sub-20 jugara la Copa. Podríamos ir viendo la cantera y dejar a un lado tantos extranjeros. Saludos, hermandad, y prepárense que se viene la época de la rumorología. Hablazo de Rayo Gol. Eso no se puede. Sí, no. La Sub-20 no se puede. O sea, por reglamento no se puede. Por eso perdieron puntos alguna vez. Por default, sí. Sí, según yo, tienes que presentar a 12 jugadores. De tus 18 que llevas un partido, son 11 o 12 que estén registrados con el primer equipo, ¿no? Ajá. Los que tienen que estar en la convocatoria. Sí. Gigas, el necaxista tejano, dice, hay que hablar claro. A Sosa lo corrieron porque no entró a la liguilla del torneo pasado. Y se supone que para eso trajeron a Ignacio Ambriz, para darle a la hermandad esa liguilla que tanto les robaba el sueño y no lo pudo conseguir. Esa es la realidad. Y es cierto lo que comentan en el podcast. Actualmente los procesos en los equipos de fútbol profesional son los que traen consigo los éxitos y ejemplos como Tigres, Chivas o Pachuca, que son los últimos campeones. Lo han demostrado así. Yo le pido a la hermandad, dejen trabajar a técnico, dejen que Ambriz pueda intentar sacar adelante el barco, no comiencen a medio torneo con su fuera Nacho, porque si no van a cortar otro proceso y a empezar de otra vez desde cero. Yo confío en que el equipo se reforzará y será aún más competitivo para la siguiente temporada, pero esto es paso a paso. Saludos. Bueno, pues ahí está el comentario de Gigas. Dilo, Murdo, querías opinar, opina. Sí, pues ya es que ya muchas veces lo dijimos, a Susano lo corrieron y no fue porque no entró a la liguilla el torneo pasado, pues no sé, sí, no lo creo. Considero, dice Fer, considero que ahora estamos bien protegidos en la defensa con Barovero y que traemos nuestro calchoncito en el porcentaje, es cuando deberíamos aprovechar para ser un equipo ofensivo. Además, recordemos que la mejor defensa es el ataque, entre más lejos esté el balón de nuestra área, mejor, si no es ahora que tenemos al mejor portero, entonces ¿cuándo? River sí lo aprovechó, así que a contratar buenos delanteros para ser campeones contra Pito. Pues el sistema no aplica, pues tendría no. Que ser otro técnico. Exactamente, desde entrada pues ya de ahí estamos mal. Metal Wolf dice, el juego contra Santos en Copa y el primer tiempo contra Morelia son de lo más horrible que le he visto a Necaxa en toda mi vida. Estaba a punto de romper mi tele vieja de puro coraje, pero después mejoró mucho y me emocioné, aunque no hubo contundencia. Qué lástima, en verdad quisiera con todo mi corazón que Necaxa quede campeón, aunque sea de las canicas en el barrio. Pues bueno, ahí está. Saludos a Metal Wolf, que también ya hacía mucho que no lo veíamos por acá. Pues esperamos sus comentarios para esta temporada, ¿no? Porque tienen algo, ahí quieren decir algo más. En YouTube hay poquitos, pero dice, me da mucha alegría escuchar el optimismo de Salvador Murdoch Eras. Gracias. Sobre el tema Ambriz. Tengo dos puntos en contra de Ambriz, dice. Como director técnico del Necaxa tiene una gran responsabilidad, que es implementar el mejor planteamiento táctico según la materia prima con la que se cuenta, algo que no se vio en las 17 jornadas. Y dos, es hacer un equipo competitivo e intenso, claro, con su respectivo tope futbolístico. Si dentro de estos dos puntos te alcanza para un octavo lugar o para un penúltimo lugar, ya es cuestión que Ambriz no tiene la culpa porque él no maneja los presupuestos. Por esto y muchas cosas más, Ambriz debe de ser despedido inmediatamente, hashtag fuera Ambriz, y traigan a Memo Vázquez, dice Alejandro Cantú. Digo, lo digo porque curiosamente ahora vamos contra Memo Vázquez, ¿no? De hecho, se le cumplió el sueño, a ver si es cierto. Pues sí, de ver a Vázquez en el Victoria. por una noche, ¿no? Sí. Y aquí Flavor Gaines dice que si hay algún rumor, recuerden que a Nacho no le gustan las estrellitas. Y si quiere jugar con un sistema defensivo, necesita renovar la defensa. Trajo a Ventura Alvarado, entonces, digo, ya es un tipo más ahí. Uh-huh. Y me parece que ya, porque lo demás es, pues, de la alineación contra Morelia, y ya. Bueno, si quieres, creo que estos dos... los nombres de quienes nos dejaron comentario. Ah, bueno, es Uriel Botello, siempre comenta, y Jorge Martínez, Uriel Botello de nuevo, Flavor Gaines ya lo dije, y el del optimismo de Salvador Murdoch era, es Alejandro Cantú. Sí, que si algo sí le concedo a Alejandro Cantú es que pues sí creo que Memo Vázquez es mejor técnico que Nacho Ambriz, o al menos hasta ahora, pues porque sí tiene campeonatos, ¿no? Tiene títulos en primera. Bueno, los campeonatos es mejor técnico porque pues este es muy malo, ¿no? Pero los campeonatos es cosa aparte, no podemos medir la calidad de un técnico por los campeonatos que tiene. Sí, sí, no. Pues entonces, ¿para qué juegan? O sea, pero por ejemplo, la Volpe es buen técnico y tiene un título. Ajá, es un gran técnico, por cierto. Sí, es buen técnico, pero... Y Miguel de Jesús es un gran técnico y tiene un título. Por favor. Por ejemplo, Miguel Herrera tiene un título regalado porque ya estaba perdido. Digo, solo a la Cruz Azul le puede pasar eso. Sí, si no, no tendría títulos, o sea, es la verdad. Bueno, está bien, pero... Ok. Pero sí, es buen técnico, Memo Vázquez, a mí se me... Sí, bueno. Yo también creo que ha tenido sus fracasos, pero pues en Cruz Azul, ¿quién no fracasa también? Pero es mejor que Ambriz, no porque tenga más títulos, o porque él sí tenga títulos, sino porque es mejor y ya. Bueno, okay. Que no es bueno, yo insisto. Pero bueno, Twitter, hashtag de PodcastPR, por ahí se quedaron solamente dos comentarios. Arturo Reyes, nuestro compadre, @Arturo-Reyes- dice: lo bueno de que apenas hoy suben el podcast PR de Pasión Rojiblanca es que anoche ya lo escuché completo. Hashtag ventajas de ser Patreon. Sí. Arturo Reyes, Patreon PR, lo escucha antes que nadie, ¿no? Bueno, a la par de los otros Patreones. Y el otro es de Carlos Arias, @AriasMoraida. Dice: qué tristes son los martes sin el podcast PR. Se extrañan sus voces de Disney, jaja. Y pues arroba a los tres. ¿Quién fue? Bueno, tenemos voces aguardientosas de galanes de telenovela y de Disney. ¿Pero quién, ¿no? ¿Quién nos dejó ese comentario? Carlos Arias. Ah, entonces, ¡hola, Carlos! ¡Gracias por tu comentario! Ok, bueno, ya lo dijiste. Eso, en Twitter son los únicos dos que se quedaron pendientes, así que sería todo, ¿no? Oye, por ahí les decía yo antes de grabar, por ahí mandarle saludo a Miguel Flores, que por ahí desde el no sé si desde el domingo o lunes pasado andaba preguntando cuándo regresaba al podcast PR, decía que se extrañaban nuestras controversiales opiniones, pues ya estamos de regreso, ¿no? Sí, gracias a todo. Y sí, de verdad, cuestiones de trabajo me hicieron interrumpir y ya ahora las vacaciones pues han estado medio complicando el asunto, pero fue sobre todo lo del trabajo, porque sí, de verdad, yo ya no veía la luz del día y eso de la edición sí necesita su tiempo y no... No lo tuve en este break de decembrino, pero bueno, pues gracias por estar preguntando, por estarnos extrañando y ahora esperemos compartir este año 2018 también con toda la hermandad PR. Okay. ¿Qué sigue, señores? Pues ya. ¿Nos vamos yendo o qué? Pues ya vamos riendo. ¿Algún mensaje para este...? ¿Cuál es el propósito de ustedes para este año nuevo? ¿De nosotros o de Necaxa? El de nosotros, okay. Porque el de Necaxa pues no podemos nosotros decirlo, ¿verdad? Pues ninguno realmente. ¿Irle menos a la fiera, Alex, o no? ¿Irle menos a la fiera? Pues es que ahí ya hay una cuestión de que ya no, como ya no son socios. ¿Ah, ya no? No, ya no, ya nada más tienen las transmisiones, pero cuando termine el contrato ya se corta eso. Entonces, sí, pero ya no son. Entonces reconsiderar, ahora ya nada más Pachuca o cómo. O ya ni... Ninguno, tampoco, no, ya no, ya. Ah, ya de veras, es cierto, ya me acordé. Híjoles, pues entonces ahora qué. Y Talleres de Córdoba. Y el Everton de Chile. Ya voy a ver el fútbol. Ahora que ya está de moda traer peruanos, otra vez me voy a meter al fútbol peruano. Yo creo que ese va a ser mi propósito de año nuevo. Muy bien. Para que el próximo torneo esté ahí con los refuerzos. No, sí. En el draft. Procura la quincena. ¿Tú, Taker? Pues sobrevivirla, compadre. Ya, ¿pa' qué? Muy bien. Bueno, pues pues mi propósito es ya no ser tan pesimista, tener... ¿Eres pesimista, Murdo? No, bueno. Ser más optimista para ese torneo y apoyar más a Nacho Ambriz. Oye, como le dijiste a Nacho Ambriz, güey. Oye, como le dijiste a Alex, ¿ser menos Puma, Murdo? Ser menos Puma. No, eso sí, No, yo creo que le va a ir mejor a Pumas en este. Entonces yo creo que al contrario, vamos a ser un poquito más Pumas que el torneo pasado que estuvo del nabo. Pero bueno. Ah, bueno, sí, es que fíjate, al menos eres congruente con la manera de ser de los Pumas, ¿no? Ajá. Por ahí lo platicábamos con Cristian Aguirre, con Rafa Vera. Sí, te acuerdas por ahí, Alex, que decían ellos de su final regia, Cristian Aguirre y Cromo, ¿no? Decían ellos de la final regia y de lo que se esperaba cuando vieron campeón regio tras esa final de la Apertura 2017. Y decíamos que acá en la Ciudad de México estábamos muy diferentes. No éramos muy diferentes con cómo eran insoportables los aficionados de América y de Pumas especialmente. Por ahí Rafa Vera decía que los de Pumas al menos esos salían de su coladera cuando iban bien, porque cuando iban mal no decía nada. Y creo que tú eres congruente con eso, Murdoch. O sea, como ahora sí les va a ir mejor, voy a ser más Puma. Perfecto. Eres como todo aficionado. Bueno, como cuando muchos. Cuando van mal, pues... Como la mayoría. Sí, sí, sí. Pero bueno. O como también pasó acá, ¿eh? Cuando, hay que recordar, en el ascenso, cuántos no vimos por acá, pero... Sí. Nada más regó el equipo y ya están aquí. Pues así, así pasa en todos lados. En todos lados se cuecen habas y bueno, esperemos que la hermandad tenga un poquito más de paciencia también para este 2018 y que no estén como... Como la reina de corazones pidiendo cabezas a cada rato. No, pero es que este tiene que ser un buen torneo, si no, sí vamos a tener que pedir cabezas. Bueno, sí. O sea, sí, pero no todo el torneo. O sea, espérense ya a cuando acabe. A la fecha 6, 7. Ok. O al final del torneo, mejor. Sí, más bien. Bueno, pues nos quedamos con Patreones un ratito y por lo pronto los más ya nos despedimos. Ok, entonces vamos a despedir esto como se debe. Este fue el episodio número 171 del Podcast PR. A través de Pasión Rojiblanca, ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Si quieren ser patrones, no nos enojamos, de hecho se los agradeceríamos. Si no quieren ser, pues pueden darle por ahí algún clic a algún anuncio que sea de su agrado. Mi nombre es Jaro Taker, conmigo estuvieron mis compadres Alex Rodríguez y Murdoqueras. Vámonos, señores. Ah, oye, Rolas, ¿con qué nos vamos a ir, sí. Murdo? Bueno, de hecho entramos con los Rolling Stones, con Start Me Up. Porque bueno, estamos empezando esto y vamos a salir con, bueno, Start Me Up, que significa, es comiénzame, con las piedras rodantes, y nos vamos a ir con Living in a Prayer, viviendo en un rezo, con John Bon Jovi. Sí, que bueno, con Bon Jovi, que es pues porque pues ya que empiecen a encender las veladoras por este nuevo torneo. Vámonos. Ok, vámonos, ya dije que fue el episodio 171, bye, vámonos. Bye, chao. Shut Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del poderoso rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.